Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso es poder alabar juntos al Señor, encontrarnos en este primer miércoles del año, los que podemos estar acá, los que están a través de la transmisión, y reconocer a nuestro Dios, buscar su rostro. Y comenzando estos primeros días del año, un año por descubrir, donde Dios tiene preparado y reservado según sus propósitos para cada uno, pero donde nosotros no tenemos una carta escrita con los detalles. Y cada vez que hablamos de descubrimiento y de tener por delante expectativas, a mí muchas veces me lleva a pensar y a buscar en algunos descubrimientos que se hicieron, cosas que estaban como veladas, no se conocían, y en un momento, a través de la investigación, a través de la ciencia, a través de los avances, empiezan a reconocerse. Y como en una ocasión había dicho, cada vez que la ciencia abre una puerta y encuentra algo nuevo, encuentra a Dios detrás de ella. Y ustedes saben, seguramente que se creía que la Tierra era plana, pero un poco antes todavía se creía que estaba basada, apoyada sobre cuatro elefantes, y estos aún sobre una tortuga. Entonces los terremotos y movimientos, era claro, el elefante se cansaba y cambiaba de pata, y entonces eso justificaba todos los movimientos que había. Bueno, recién hace 500 años, la ciencia descubrió que la Tierra flota en el espacio sin apoyo alguno. Más allá del descubrimiento de que no era plana, que la Tierra flota en el espacio sin ningún apoyo es mucho más reciente. Y si nosotros vamos al libro de Job, escrito hace unos 4.000 años más o menos, porque está entre 2.000 años y 1.800 antes de Cristo, en Job 26:7 ya nos dice que la tierra estaba flotando sobre la nada. Sin embargo, lo que la palabra de Dios afirmaba, y donde muchos quizás no creían y por eso tenían otras teorías, Dios ya había dicho cómo era, cómo funcionaba, cómo eran las fuerzas naturales y que la tierra estaba flotando. También Isaías nos dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, escrito unos 680 años antes de Cristo. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios tiene razón, la palabra de Dios nos da evidencias para una fe de creer en un Dios creador y sustentador. La palabra de Dios nos habla también en el libro de Job, nos dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El Salmo 148:3, escrito también por el 1440 antes de Cristo y fue escrito por varios hasta que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. El salmista nos dice: alábenlo todas las estrellas brillantes. Pero ¿saben qué? Recién en el año 2005 un astrofísico compiló los sonidos de las estrellas en una biblioteca acústica, porque muy poquito antes se descubrió que las estrellas emiten sonido. El sonido que la Biblia nos hablaba hace tanto tiempo antes, que así como toda la creación alaba a Dios, la creación incluye también la multitud de estrellas que Él creó. También nos habla de nosotros mismos y eso lo sabemos. Cuando nos dice en Proverbios 17:22 que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos, pasó mucho tiempo para que la ciencia descubra que la mayoría de los trastornos físicos tienen raíces en trastornos emocionales que alteran la química del cuerpo. Por eso Dios nos habla tanto del gozo de la salvación, como cantábamos, como nos dirigía Belén a pensar, nos habla tanto de la seguridad y confianza que podemos tener, que nos libera de ansiedad, de temor, que trae sanidad a nuestra vida. El salmista dice: En ese salmo tan precioso, el 139, cuando habla, cuando fuimos formados en lo profundo de las entrañas de nuestras mamás, dice nuestro, que mi embrión vieron tus ojos. Bien que en oculto fui formado, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Bueno, fue mucho después, en 1909-1910, que se descubrió el ADN dentro de los cromosomas. Pero la palabra de Dios, Dios revela que todo lo que es formado en nosotros, mucha carga genética, cómo íbamos a ser, Dios ya lo había anticipado. Descubrimientos, descubrimientos que nos muestran una vez más que Dios es real, que Dios es sabio, que como decía Jesús, tu palabra es verdad. Por eso también nos lleva a reflexionar y él decía, le pedía al Padre, santifícalos en tu verdad. Porque tomar en cuenta toda la palabra de Dios nos lleva a una relación con él y con los demás más sana. Ahora, en esto de descubrir, y estamos hablando y yo estoy tomando referencias de la palabra de Dios, ¿qué pasaría si el descubrir fuera descubrir la misma palabra de Dios, oculta por mucho tiempo, ignorada por mucho tiempo? Y eso nos lleva a las crónicas de los reyes y vamos a pensar un poquito en esta tarde en el rey Josías, llamado el rey niño. Y vamos a pensar en este comienzo del año como una oportunidad para renovar un corazón rendido al Señor. Entonces comenzamos el año y a veces nos proponemos muchas cosas, ¿no? Este año no voy a dejar de hacer mi devocional. Este año va a estar primero y pasa un tiempo y a veces ese anhelo no siempre se plasma en una realidad concreta. Y Dios nos llama en esta tarde como nos llama siempre, Él nos llama a buscarle, a buscar su rostro, a buscar la comunión. Buscadme y viviréis, dice la palabra de Dios. Y no solo es vida en salvación a través de Jesús que se dio por nosotros, hizo posible que seamos hijos de Dios, que tengamos vida eterna. Es la vida abundante que Jesús prometió. Y que cada día es un desafío para nosotros, porque está en el corazón de Dios y Dios quiere que nosotros la vivamos. Así que ahí vamos a poner, comencemos el 2023 con un corazón rendido a Dios, renovando esa entrega a Dios. Miren, el rey Josías comenzó, como muchos sabrán, a reinar a los 8 años de edad, cuando su papá fue asesinado. Y como pasaba en ese entonces, seguramente tenía tutores que administraban las cuestiones de Estado. Según el libro de Reyes o los cronistas de Reyes y el libro de Crónicas concuerdan en que él fue el más recto de los reyes de Judá. Nosotros tenemos un versículo ahí en 2 Reyes 22, el verso 2, y lo vamos a tener en pantalla, y mientras lo colocan, es decir, que él extendió sus fronteras, las fronteras del reino, hasta alcanzar los límites que había alcanzado en el reinado del rey David. Pero paralelamente con sus conquistas y su éxito, él realizó unas reformas espirituales que impactaron grandemente en la vida del pueblo de Dios en todos sus aspectos. Pero lo más importante es que había un carácter, había un ser interior, una relación, una búsqueda de Dios aún desde pequeño que lo llevó a lo que él logró. No sé si tenemos allí 2 Reyes 22, el verso 2, dice así: Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Su papá había sido un rey malo que llevó al pueblo a la idolatría, lo alejó de Dios. Su abuelo también. Pero él tomó de referencia un antepasado que fue fiel a Dios. Y dice que no se apartó de sus caminos, de lo que era correcto. En otra versión dice, ni a derecha ni a izquierda. Tenía como una norma de vida, principio, siguió el buen ejemplo y todo lo que hizo fue resultado de ese carácter, de esa decisión, de esa entrega a Dios. Y a los 12 años de su reinado, quizás 20 años, yo he notado las edades para no equivocarme, es probable que él tomara ya tan joven enteramente la administración del gobierno de su lugar. Y allí él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Se habían apartado de Dios y comenzaron a adorar dioses falsos y comenzaron a tener conductas también nocivas, malas para ellos mismos y para quienes los rodeaban. Vemos en Josías, no sé si pusieron allí, el punto no era su carácter y ahora vamos a ver sus acciones. Porque lo que nosotros somos y lo que sostenemos nos lleva a actuar de determinadas maneras. Vamos a ver el ejemplo de él y que sea un desafío para nosotros. Él se convirtió a Dios de todo corazón. Él comenzó a buscar a Dios. Y les voy a leer un pedacito de la palabra de Dios. No sé si está proyectada ahí, pero mientras la vamos a ir leyendo, ahí en 2 Crónicas 34:3 dice: durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Él buscó a Dios y vemos que lo buscó de todo corazón por lo que él hizo. Porque dice luego, en el año 12 de su reinado, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos y describe postes dedicados a la diosa Acera, ídolos tallados, imágenes fundidas, lugares de prostitución, lugares donde habían contaminado aún la misma casa de Dios, el lugar destinado a la adoración a Dios. Él quitó y llevó al pueblo a reconocer el daño que esas cosas estaban ocasionando a sus vidas y cómo se habían olvidado de Dios. Yo pensaba, comenzando este año, nosotros mismos, ¿qué cosas tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que dejar de lado y decir, de esto nunca más, porque Dios tiene algo mejor? A lo mejor no son estatuas, ídolos tallados que no ven, que no oyen, como dice la palabra de Dios, que no tienen vida, que no pueden ocupar el lugar de Dios. Pero a veces ocupa el lugar de Dios. Quizás la televisión, el internet, mi trabajo, mis tiempos, seleccionar relaciones, qué veo, qué escucho. ¿Qué cosas ocupan un lugar que me apartan de una vida de valor y me privan de desarrollar todo el potencial que Dios puso en mi vida para bendecir a otros, para llevarme a ser realmente feliz y gozosa en Él? ¿Qué cosas debo dejar, quizás buenas, para tomar lo mejor? Porque Dios siempre tiene lo mejor y su consejo siempre es para nuestro bien. Josías se convirtió a Dios de todo corazón. Y eso implica volverse a Dios, pero volverse completamente. No solo para decir, wow, Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es capaz de hacer proezas, Dios me dio victorias, Dios me puso por rey. Él se volvió a Dios para dejar y quitar lo que no era bueno, lo que era mediocre, lo que era malo, para darle lugar a lo mejor de Dios, a Dios mismo y a su excelencia. Y es un llamado a nuestra vida, que no podemos estar a medias tintas. A Dios para todo lo que Él me da, pero estas cosas las conservo, ¿no? Como ciertos tesoros que no quiero dejar, porque bueno, total no es tan malo, total es poco, y quizás privo de darle a Dios el lugar de honra que Él merece, el mejor lugar, y de desarrollar aquellos dones y talentos que Dios me dio. Tal vez pensamientos humanos y tener que cambiarlos por los pensamientos de Dios. La forma de pensar es un hábito. a veces nuestra forma de pensar es mirar más lo negativo que lo positivo. A veces la forma de pensar nos atrapa y no nos deja avanzar. La guía y el consejo de Dios para vivir. Cuando Dios nos habla de las obras de la carne, el fruto del Espíritu, nos habla de cómo vivir en victoria y qué armas nos da. Tiene tanta riqueza la palabra de Dios para que nosotros tomemos y aún traiga victoria y sanidad a nuestra vida. Pero no solo se convirtió a Dios de todo corazón, lo hizo conforme a las normas de Dios. Por eso derribó esos lugares altos, por eso quitó lo que ofendía a Dios y lo que ofendía a las personas también. Él empezó a ver que la casa de Dios estaba abandonada, había quienes se ocupaban de esas cosas, así que les dijo, bueno, el dinero a los encargados, así como tenemos acá quienes mantienen el edificio con tanto amor y hacen esa tarea, cuando encontramos cosas nuevas, cosas remozadas y decimos qué bárbaro, y corazones dispuestos, manos dispuestas para servir al Señor. Y ahí también, entonces dijo, bueno, entreguen el dinero, que arreglen la casa de Dios. Y arreglando la casa de Dios, y ahí vamos al descubrimiento, porque fue un descubrimiento, el sumo sacerdote dice, he encontrado la ley de Dios. No sabemos si Manasés, que fue el papá de Josías y que estaba tan en contra de Dios y lo bueno de Dios, había querido exterminar los rollos que existían y ese alguien lo escondió. No sabemos si quedó escondido para que no llegara al alcance de otros. No sabemos si eran los 5 libros de los primeros del Antiguo Testamento, si era solo el libro de Deuteronomio, pero Dios lo preservó y el libro habla de las bendiciones de Dios y cómo alcanzarlas y qué cosas maldicen nuestra vida, nos hacen daño y nos llevan a la destrucción. Dios advierte, por este camino te vas al precipicio, por este camino vas a encontrar victoria y paz. Y eso fue lo que encontraron. Así que se lo llevaron al rey. Y cuando el rey se encontró en el palacio con el libro de Dios, una joya escondida, descubierta. No lo puso en un cuadro, no lo preservó con otras cosas, se lo leyeron y prestó mucha atención a lo que decía. No sé si allí tenemos el versículo proyectado, pero allí en... A ver, que voy a abrir mi Biblia subrayada. Nos dice que él enterneció su corazón, se humilló delante de Dios. Él rasgó sus vestidos. Esta versión yo tenía marcado acá que es un poco más clara porque nos explica que el romper las vestiduras era un signo de desesperación. Porque cuando escuchó la advertencia de Dios, se dio cuenta que habían hecho todo mal, todo lo que Dios decía, esto no hagan porque les va a hacer daño. Eso era justamente lo que habían hecho. Entonces, él que respetó la casa de Dios, que respetó el libro de Dios, que respetó a los líderes espirituales que Dios había puesto, pidió vayan al templo a consultar a Dios. ¿Qué va a hacer de nosotros y del pueblo que hicimos todo lo que era contrario a la voluntad de Dios? Y no solo preguntó eso, sino también qué tenían que hacer. Y entonces esta es la respuesta que la profetisa Hulda le dice de parte de Dios. Todavía la escritura no estaba completa. Dios hablaba en aquellos tiempos a través de sus siervos y de los profetas. Y son estas palabras que les estaba leyendo. Por cuanto oíste las palabras del libro, prestaste atención. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga. Y repetía con énfasis el prestar atención. Dice, escuchaste y tu corazón se enterneció, no te quedaste duro, no pusiste excusas, no te autojustificaste. Tu corazón fue tierno para la voz de Dios. Y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que yo pronuncié contra este lugar, contra sus moradores. Lo que vendría a ser, dice, rasgaste tus vestidos, te sentiste desesperado, te arrepentiste, lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Y esta actitud de corazón, de venir a la palabra de Dios, teniendo tan presente que aunque para nosotros es tan común tener la Biblia en la mano, es Dios hablando clarito a nuestro corazón a través de la palabra. Es decir, Señor, no son las letras escritas acá, es tu misma voz plasmada en estas letras. Es tu voz hablando a mi corazón, dándome consejo, llevándome a esa relación profunda con Él, de amistad, poder descubrirlo, descubrir su persona, descubrir su presencia, disfrutar sus promesas, seguir su consejo para bien. Y eso fue lo que él encontró y su actitud de corazón. Y esto tuvo un resultado que trajo gloria a Dios y una renovación a su vida y a todo el pueblo. Es decir, tenemos allí el otro punto. Hubo un resultado. Decíamos que en un principio, y para recordar, que cómo era su carácter y sus acciones. Decidió elegir lo bueno y sus acciones fueron convertirse a Dios de todo corazón, hacerlo conforme a las normas de Dios y eso trajo un resultado que trajo gloria a Dios y una renovación en su vida y en el pueblo. Miren, lo que él hizo fue ir a la casa de Dios. Ahí en 2 Reyes 23 dice que entonces, después de escuchar todo esto, el rey convocó a todos los ancianos de Judá, de Jerusalén, los lugares donde vivían. No se quedó para él solo lo que había recibido. Y luego subió al templo del Señor junto a todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Dice esta versión, del más pequeño al más grande, todos. Todo el pueblo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, porque todos somos convocados a recibir la palabra de Dios, a prestar la atención, a volvernos a Él. Y dice que allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Él era el rey, podría haber dado un discurso, pero leyó la palabra de Dios. Él era el rey. Podría haber puesto leyes para que el pueblo empiece a cumplir con lo que había olvidado de su pacto con Dios. Sin embargo, en lugar de poner leyes, lo llevó a lo que era la raíz del problema, y era renovar el pacto con Dios. Nos dice que el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna en el templo y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, sus leyes, sus decretos, con todo el corazón y con toda el alma, con todo su ser. No era religiosidad, no era apariencia, no era un área de su vida, era todo su ser. De esta manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. No fue solo él, sino que él llevó al pueblo de Dios a renovar ese pacto de seguir a Dios tal como Dios les había indicado. Un pacto es como un convenio entre dos partes, ¿no es cierto? Bueno, Dios daba su parte, como la da en este tiempo, en este nuevo pacto, a través de Jesucristo, a través de esa sangre que Él derramó en la cruz para limpiar nuestros pecados, para darnos vida nueva, vida eterna, pero que nos llama a permanecer en Él, que nos llama a andar en el Espíritu, que nos llama a elegir lo mejor para honrar a Dios. Y claro que sus promesas son reales porque Dios dice que son en el sí y en el amén. El pueblo renovó ese pacto y mientras Josías vivió, el pueblo también vivió de esa manera. Después de esto hubo algo importante. Josías terminó de limpiar el templo. Tal había llegado el desorden espiritual, emocional, la confusión, que hasta en las puertas del templo había caballos blancos que ellos llevaban al amanecer a la salida del sol para rendir culto al sol. Bueno, Josías terminó de limpiar la casa de Dios. Y después de eso dijo, bueno, una vida limpia de pecado, un pacto renovado de entrega a Dios de todo el ser, ahora hay que hacer fiesta. Ese resultado que trajo gloria a Dios y la renovación del pacto culminó con la celebración de la fiesta de la Pascua. La fiesta más importante para el pueblo judío, para el pueblo de Dios en ese tiempo, porque era la celebración, el recordatorio de la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, como nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado y del dominio del reino de las tinieblas. Y esa Pascua no se celebraba desde el tiempo que los jueces gobernaban, así que hacía mucho que la Pascua no se celebraba. Y dicen los historiadores y los que guardaban registro que fue una celebración y una Pascua como nunca antes se había hecho. La palabra de Dios nos dice que no hubo otro rey como él antes ni después, que se convirtiese a Dios de todo corazón y que llevase al pueblo a convertirse a Dios de todo corazón también. Yo digo, ellos descubrieron la palabra de Dios y eso desencadenó todo esto. Comenzó con una búsqueda de Dios y Dios se revela a aquellos que le buscan. Es su promesa y Dios lo hace. Es más, Dios lo hace conforme a la necesidad que cada uno tenemos y como cada uno podemos entenderlo. Pero siguió más allá. Y no fue solo la fiesta, sino el espíritu de la fiesta. Cantábamos antes, un ratito antes del mensaje, que hay alegría, que hay celebración, que hay danza, que hay libertad en la casa de Dios. No es solo la fiesta de estar en la presencia de Dios, que de por sí es re importante, es el espíritu que la sustenta, de reconocer a Dios, de reconocer lo que Él nos da, de reconocer su sostén, sus promesas, su victoria. Escuchamos a fin de año tantas oraciones contestadas, tantos milagros de Dios obrados. Nosotros en la familia lo hemos tenido. Pero aún en medio de las pruebas y cuando todo no está resuelto y cuando la respuesta de Dios es esto no, Dios nos llama, o nuestro corazón, nuestro ser debería llamarnos a seguir alabando y celebrando a Dios, porque Él siempre va a ser lo mejor, porque Él nunca nos va a dejar, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y quiera Dios que seamos sensibles a su voz para poder escuchar lo que Él nos quiere hacer entender. No tengas miedo, yo te ayudo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y tantas promesas más que tenemos en la palabra de Dios. Quiera el Señor que podamos enternecernos, humillarnos delante de Dios y tomar su palabra como nueva cada día. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos tan al alcance de la mano la palabra de Dios, como pasa en tantos países, que hasta para tener una hojita escondida, quizás entre ladrillos en algún rincón donde no las encuentren porque les cuesta la vida? Y al tenerla tan accesible, a veces podemos llegar a perder de vista lo valioso del Dios de la palabra que nos dejó acá tan claro plasmado su sentir, su corazón, sus deseos para cada uno y cómo alcanzarlos. Quiera, Señor, que en este 2023 que iniciamos, nuestro compromiso con el Señor, nuestro pacto como hizo el pueblo que debe renovarse cada día. Cada día se renueva su misericordia, cada día nuestro pacto con Él, nuestra entrega a Él debe renovarse también. El Dios nos salva una vez y para siempre. Su Espíritu Santo es nuestra garantía y hemos aprendido tanto que Dios nos deja sobre el Espíritu de Dios obrando en nosotros y que nos da testimonio de que somos sus hijos. Pero nuestra entrega a Él, nuestra vida en sus manos, nuestra devoción, el primer lugar debe renovarse cada día, porque cada día es una nueva oportunidad. Quiere el Señor llevarnos a ese sentir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que las tentaciones son muchas, las distracciones pueden ser muchas. Nuestra forma de pensar y de sentir puede estar muy establecida como un hábito muy arraigado, pero nuestra voluntad bajo el Señorío de Cristo, ajustándonos a su palabra día a día, reconociendo las cosas que todos sin duda tenemos para ajustar y acercar cada vez más a lo que está en el corazón y el deseo de Dios, sea nuestro desafío, sea nuestra tarea, sea nuestra meta. Porque el Señor anhela nuestra comunión. El Señor anhela ser el primero. Y que su presencia en nosotros sea tan fuerte y de tal manera que podamos bendecir a quienes tenemos cerca, aún a pesar de nosotros mismos, sabiendo que aún en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Ahí hubo un hombre que desde niño decidió poner su corazón en el Señor. Con malos ejemplos, pero decidió tomar otro que era mejor y buscar y seguir a Dios. Y no solo conformarse con hacerlo Él, llevar a otros para librarlos de tanta calamidad, al menos en ese tiempo. Miren, Josías reinó unos años más, 19 años más, si no me equivoco. Él falleció a los 39 años, muy joven, en el esplendor de su reinado. Él fue a la batalla, resultó herido, lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. ¿Estaba en los planes del Señor? A veces nosotros hacemos por nuestra cuenta cosas y después decimos, bueno, si Dios quiere, si Dios no quiso, y a veces somos nosotros. Aún contra el consejo, él fue una batalla que no debía ir. Y aún habiendo hecho tantas reformas, habiendo rendido de tal manera su corazón al Señor, habiéndose humillado delante de Dios, siendo tierna la voz de Dios, él no le consultó a Dios lo que debía hacer. Y se fue igual. Y su vida quedó truncada ahí. No, todos nosotros vivimos en ese hilo de tener que estar permanentemente buscando, Señor, ¿qué querés de mí? Aún para las cosas más sencillas. Porque todos corremos el mismo riesgo de mandarnos, ¿no? Y tal vez con cosas buenas. Pero buscar, Señor, para mí, en esto específico, ¿cuál es tu voluntad? Hacia donde yo estoy yendo, así sea bueno, ¿es hasta donde vos querés que vaya? Quiere el Señor que podamos tener estas cosas presentes en este tiempo. Que sea un año donde no sea solo en enero, que puedan ser 12 meses, 365 días donde podamos decir, Señor, cada día mi vida en tus manos. Señor, tu palabra es una joya, la más preciosa que puedo tener, porque sos vos hablando a mi corazón y tomarla como la voz de Dios hablando a mi oído, porque es eso. Y podamos seguir sus pasos, para que el Señor pueda hacer su voluntad en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, donde quiera que estemos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, te damos gracias por poder decirte papá. Gracias porque sos nuestro Dios, grande, soberano, todopoderoso, que al mismo tiempo, Señor, en tu amor tan grande, buscas nuestra comunión, te deleitas en nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, Señor, querés tenernos junto a tu corazón. Padre, queremos rogarte que nos des la gracia de vivir cada día siendo conscientes de tu presencia. Que nos des la gracia de buscar tu rostro, de tomar tu palabra como esa voz tuya, como lo es para mi vida, para ordenar mis pasos conforme a tu voluntad. Señor, que no nos distraigan cosas que nos apartan de ti. Danos esa voluntad firme de elegirte a vos primero y tus valores, tus principios, por sobre las otras cosas que el mundo pueda ofrecer. Padre Santo, gracias por Jesús, porque en Él nos diste vida eterna. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña, dice tu palabra, que nos ayuda a entender lo que vos decís. Gracias, Padre. Y que en nuestro corazón, porque es individual, es como cuerpo, pero es de cada uno, haya un compromiso, un pacto con vos de vivir cada día entregados a ti. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque podemos juntos celebrar fiesta, porque estás entre nosotros y porque queremos honrarte cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y reconocemos que cada cosa que nos pasa en última instancia, Señor, lo que no depende de nosotros viene de tu mano y queremos ser agradecidos, creer y confiar que a los que te aman todo ayuda a bien y en ti descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga. Continúa. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.